Bueno, volvimos. Ahora nos vamos a comunicar. Bueno, ya estamos en línea con Diana Delia Bruna, que es una chaqueña por adopción, integrante del Comité para la Prevención y la Tortura de Chaco, a quien tuvimos el gusto de conocer acá con el operador en una reunión con Rolando Núñez en Miraflores, porque ella formaba parte, era colaboradora del Centro de Estudios Nelson Mandela, un centro de derechos humanos de resistencia a Chaco. Y bueno, nos pareció interesante contactarla a Diana por la experiencia que tiene como colaboradora de Rolando, caminando el territorio, recorriendo todo la provincia de Chaco, y en particular esto de que hablábamos de los abusos, de la situación y del plan sistemático del Estado de represión y de saqueo de los recursos naturales para con los pueblos originarios. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola compañera, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Nos pasamos un poco de hora, pero bueno, acá nuestro estamos. Así en la radio. Sí, habíamos pensado en, bueno, como un disparador de esta conversación, si este caso, que lo que sucedió en Fontana, es un caso aislado o es algo sistemático. ¿Qué nos podés contar? Verdad es un caso sistemático. Me parece que el hecho de que se haya viralizado, porque no siempre tenemos la oportunidad de tener un material tan crudo y tan completo como esta filmación que logró hacer la mamá de uno de los chicos, y por eso se ha viralizado y ha llegado lejos, además de que la política represiva del Estado durante la cuarentena ha sido bastante fuerte. Tenemos más de 15.000 detenidos por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio, y varias medidas que no son las mismas que adoptó Nación, que tienen que ver con los operativos saturación o con el toque de queda durante la noche, y que nos hablan de cuestiones que no tienen que ver solamente con lo sanitario, o que justamente no tienen nada que ver con lo sanitario, sino más bien con medidas de control social dirigidas a los sectores populares y a las comunidades indígenas, que son las que en ese momento requieren otro tipo de tratamiento. Lo que pasa que esas situaciones desnudan que el sistema sanitario provincial está muy lejos de poder atender una situación como la que está atravesando Resistencia, con más de 1.000 casos de COVID-19, con más de 50 muertos, con el barrio Toba cercado, que ya dejaron de hablar de eso y que tenemos más de 100 casos y ya varias muertes de pueblo Com, ¿no? Sí, esto entonces, es algo que ya venía denunciando, ¿no es cierto?, Rolando Núñez y el Centro Mandela, de que el Estado de Chaco estaba atravesando una crisis sanitaria profunda, importante, y desde hacía tiempo ya. ¿Y por qué tenemos comunidades indígenas en barrios y en sectores altamente urbanizados como son Resistencia, Fontana, Barranquera? Las tenemos aquí porque hay una política extractiva de desmonte y acaparamiento de la tierra que expulsa a las comunidades indígenas y las comunidades campesinas criollas del campo, de sus tierras, de sus territorios ancestrales, y los amontona en los cordones urbanos donde no hay agua, donde no hay trabajo, no hay comida, no hay monte, que es la forma de alimentarse de los pueblos indígenas hasta ahora, ¿sí? Porque no son prácticas que se han perdido. En el impenetrable donde ustedes han estado, se sigue consumiendo la algarroba, se sigue consumiendo los animales del monte, se sigue consumiendo el pescado, pero la política extractiva, los empresarios y el Estado vendiendo esta tierra, desmontando, generan que estas comunidades sean expulsadas de esos lugares y amontonadas en la ciudad. Como tampoco el Estado aquí en la ciudad puede responder a las necesidades de estos sectores, son los lugares donde la discriminación y la violencia policial se manifiestan más fuertemente, ¿no? Claro, recién... Perdón, decí, sí. Estuvimos charlando con Graciela Durán, Duarte, que es tía de Alejandro, de uno de los jóvenes reprimidos por la policía, reprimidos no, apaleados por la policía, torturados por la policía, las cosas por su nombre, y nos comentaba que en Resistencia en estos momentos hay una manifestación de la familia de los policías que se pararon de los cargos y que van a ser juzgados por esta situación. ¿Tenés conocimiento de esto, Diana? No, en este momento no sabía que estaba dándose esta manifestación. Sí, pude leer una carta de algunos vecinos, muy pocos, que defendían el accionar de la policía de Fontana, de la comisaría tercera, apelando a estos discursos comunes de, no sé, discriminatorios de los sectores populares y las comunidades indígenas como revoltosos, vagos, criminales, delincuentes, borrachos, y que la policía tenía que actuar de esa manera por esa razón, ¿no? Pero bueno, no sabía de esa manifestación, pero sí es habitual que se manifiesten estos discursos. Tenemos discursos hasta el siglo XIX aquí y podemos verlos en las redes sociales, comentarios de la gente súper estigmatizantes y violentos, y que las políticas del Estado y los avales discursivos de los medios comerciales más grandes, que también están vinculados al gobierno, avalan, ¿no? Y que se generan estos discursos netamente fascistas, ¿no? Claro, es el Estado en complicidad con la policía y con parte de la sociedad también, o sea, esto se lleva a cabo, este plan sistemático de represión, de abuso contra los pueblos originarios, de saqueo del territorio, del el despojo de territorios a los pueblos, con esas tres patas, el Estado, la policía y la sociedad también. Claro, que no es reaccionario. Exactamente como la campaña del desierto, ¿no? Algo que no deja de repetirse cíclicamente, porque las comunidades indígenas aún tienen territorio y aún existen. Y el Estado, junto con las empresas, con los medios de comunicación, que también son empresas, algunos, ¿no? Estamos los que resistimos, y un sector de la sociedad, que es el que defiende la propiedad privada por sobre la vida, unidos para defender y continuar con el saqueo. ¿Cuál fue la postura del Estado de Chaco frente a esto? A esta situación en particular que se conoció de Fontana. Y al haber tomado un Estado público tan grande que llegó hasta nivel nacional y, bueno, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, el CELS, de gran peso y seriedad, digamos, y que tienen mucha capacidad para poner su discurso en el espacio público, no han tenido otra opción que separar a los policías del cargo y sumariarlos. Lo que ahora está sucediendo es que el Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité de Prevención de la Tortura se van a presentar como querellantes para pedir la investigación de los hechos, ya que hay apremios ilegales, amenazas de muerte y se está también investigando si hubo abuso sexual. Claro. ¿Van a ir presos estos policías? Bueno, eso es tan difícil, ¿no?, de poder tener un pronóstico. Hay muchísimos casos de gatillo fácil que se están investigando, en los que el Comité de Prevención de la Tortura es querellante, y en el que vemos casi siempre altos niveles de impunidad. La misma ministra de Seguridad, Gloria Salazar, desde que asumió el gobernador Capitanich hasta el momento de la cuarentena se habían desarrollado 6 represiones a movimientos sociales que se estaban manifestando. Eso es una cantidad bastante alta, considerando que Capitanich tenía una fama, o por lo menos había intentado hacer una imagen de dialoguista y no represor como Basile Vidanov. Lo que ahora nos está viniendo a demostrar Capitanich es que Basile Vidanov era su vicegobernador y por lo tanto tenían una perspectiva parecida, y él está recargado en este momento en su política represiva. Yo creo que por el estado público que tomó es posible que detengan a los policías y que se haga la investigación, pero también puede ser que pase el tiempo, dejen pasar el tiempo, dejen que se calmen las aguas y esto quede como siempre diluido. Mientras tanto, debe haber... González, ahora quedaron liberados unos agentes policiales que estaban detenidos por la muerte de Cristian González, que también fue asesinado en un caso de gatillo fácil. Estaban con prisión preventiva y se los ha dejado en libertad. Así que no podría asegurarles que van a ir presos o que las condenas con las que se les den sean reparatorias realmente de lo que sucedió, lo que sucede con las familias. Hay cuestiones de género, hay cuestiones de discriminación étnica y hay cuestiones de violencia institucional graves, de tortura, que requieren un tratamiento, para mí, aleccionador, para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Pero estamos lejos de eso. Hubo otros conflictos que quedaron en la nada ahora durante la misma cuarentena. Conflictos con la Guardia Huasec, persecución a la Guardia Huasec en el Impenetrable, en Sausalito. Lo vimos. Hay conflictos en Miraflores, nuevamente. En Pampa del Indio hay manifestaciones de las comunidades y organizaciones indígenas por las cuestiones de deficiencias. Yo viví muchos años en Pampa del Indio y es gravísima la situación sanitaria de ese hospital. Lo del barrio Toba quedó en la nada. Estamos recordando también a María Magdalena, asesinada, joven de aquí. En Miraflores. Y enterrada en Miraflores. Que lamentablemente a mí lo que me preocupa es que cuando surgen los casos estamos todos atentos y a 15 días pasa otra cosa y nos olvidamos, ¿no? Claro. Que tengamos como sociedad esa constancia de seguir los casos, porque muchas veces es la presión social y la presión de los medios alternativos, los medios comprometidos, la que genera que realmente se haga justicia y no que queden en impunidad estas cuestiones. Diana, discúlpame, Laura te habla. Hola, Laura. ¿Qué tal? Hoy arrancábamos el programa con una pregunta, hablábamos con Valeria Mappelman sobre el crimen de George Floyd, que el crimen de George Floyd mostró el racismo a nivel global. Entonces nosotros queríamos ver el racismo, o sea, después lo que salió en los medios fue lo que pasó con estos chicos en el Chaco, hablamos con Graciela Duarte, y es como el racismo a nivel local fue porque, pasó durante pandemia, como bien decía, tuvimos primero la desaparición, supuestamente, de Luis Espinosa en Tucumán, y después era obvio que los policías lo habían matado, y en algún momento quiso diluirse y taparse con lo que había pasado en Estados Unidos con Floyd, y todo, creo que muchos argentinos, llegó un momento, como, no soy millennial, pero pasó esto del hashtag todos somos Floyd, y de repente pasa esto. A nivel local, digo acá, a nivel local, Argentina, ¿no? ¿Y qué pasa con la indignación de la sociedad con relación a este caso? Es racista. ¿Dónde está la difusión en los medios también, como pasó con el caso de Floyd? Exacto. No para minimizar el caso de Floyd, pero... No, claro. Totalmente. Es como, nos llama a un llamado a la reflexión como sociedad, ¿no? Lo que sí, está yo pasando. Creo que nos cuesta reconocer nuestros propios privilegios, nos cuesta reconocer sobre qué son fundadas las cosas, sobre qué se fundó el Estado argentino, sobre el saqueo y el genocidio. Nos cuesta reconocer y abrir, porque nadie nos pide que renunciemos a nuestra vida, pero sí que podamos mirar lo que sucede, que tengamos empatía y que podamos mirar lo que sucede a nuestro alrededor y mejorar como sociedad todos. Estas cuestiones de violaciones de derechos humanos que son gravísimas y que no podemos permitir. Cuestiones que tendrían que estar superadas. Que sucede también con los femicidios, que sucede con las comunidades indígenas, que sucede con las comunidades migrantes, que nos cuesta, pero cuando sucede en otro lado y vemos un levantamiento, decimos, sí, qué barbaridad, estos yanquis. y no nos damos cuenta de los pequeños, los micromachismos, de las pequeñas discriminaciones cotidianas en nuestra vida y de sobre qué se funda nuestra vida, especialmente para la gente de capital, supongo, si saben de dónde viene la comida, si saben que vienen de pueblos fumigados, si saben que lo que sufren esos pueblos fumigados, si saben cómo se va extendiendo la frontera agropecuaria a punta de desmonte y de saqueo de las tierras y de expulsión de la gente del campo, si realmente estamos dispuestos a abrir esa olla, esa caja de Pandora y reconocer lo que sucede a nuestro alrededor. Es más fácil cuando lo veo en televisión y sucede a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Totalmente, Diana, totalmente. Nos comentaba Graciela que en este momento no tienen un abogado que los represente y que logren, porque ella dice que quiere justicia para su sobrino, le pasó con su tío que fue asesinado y que no tuvo justicia, y ella quiere justicia para sus sobrinos y no hay un abogado que pueda representar a la familia, y ella nos hablaba de esto, de que el abogado se vende, termina vendiéndose para el poder político, para la policía. Más si es un abogado puesto por el Estado. Claro. ¿Tenés conocimiento, y eso te lo pregunto también como para poder ayudarla a Graciela, porque desde este espacio nos comprometimos con ella de darle una mano, no sé, de alguna agrupación de abogados o de algo que esté trabajando que pueda ser confiable como para, no sé, a la familia acercarle un contacto? Yo supongo que podríamos hablar con APDH, acá de la Regional Resistencia, allí hay compañeros y compañeras comprometidos, pero bueno, sí, la pérdida de Rolando Núñez, que era digamos, el abogado de derechos humanos más independiente, por lo menos en Resistencia, ¿no? Yo conozco otra gente de Castel y eso es mucha confianza, pero sí, yo supongo que podemos contactar a la gente de APDH para encontrar a alguien que pueda acompañar a las familias. Perdón. Algo que dijo Graciela Duarte hace un ratito en comunicación telefónica fue algo, una frase muy linda y muy fuerte, que es: no nos callamos más, y esta vez sí se va a hacer justicia. Los aborígenes están bien despiertos. Eso fue lo que nos dijo, y su deseo de que se haga justicia ante esta situación y visibilizar que es sistemático, la violencia hacia los pueblos originarios, hacia las familias, hacia las comunidades. Y es histórico. Y ya lo sabemos, que es histórico, ¿no? Yo creo que algo de lo que dijiste vos, Diana, y que me parece importante es que esto tenga una condena, que sea ejemplificadora, y porque si no, me pregunto si con esto alcanza, con que hayan separado del cargo a 5 policías, cuando sabemos que la institución policial está podrida. La política del Estado es esta de exterminio sistemático para con los pueblos originarios. Entonces, que me parece que tenemos que ir en pos de, como sociedad o como grupos sociales afines y comprometidos con esta causa, a lograr que esa condena sea ejemplificadora y sea un antes y un después, por así decirlo, soñando un poco. No sé qué te parece, pero como lo mismo que dijimos con Graciela, de lo que podamos aportar desde este pequeño espacio, que realmente es pequeño, nada, a difundir o a lo que se necesite, estamos dispuestos. Y otra de las cosas, sí, recordando a Rolando, cuánta falta nos hace Rolando, que ayer te lo decía, que era algo que siempre estamos nombrando cada vez que nos enteramos que pasa algo en Chaco, cuánta falta nos hace y qué rápido que se nos fue, para recordarlo. Totalmente. Bueno, Diana, estamos recontra excedidos de tiempo. Nos fuimos, el programa termina a las 19 horas y ya nos pasamos. Pero bueno, no queríamos dejar de charlar un rato con vos. No, tal vez era que hay un reloj y tal vez está adelantado y estamos viendo fuera de tiempo. No. Ojalá. No. Es real el tiempo. Bueno, Diana, te agradecemos infinitamente que puedas charlar con nosotros, por atendernos, por estar y, bueno, como te decíamos, desde este pequeño espacio para lo que necesiten. Me olvidé de decir que sos parte de Somos Monte, ¿no? Por eso el conocimiento. Sí, también estoy en Somos Monte. Bueno, celebramos eso, que haya gente tan comprometida con estas causas que son sumamente necesarias. Y sumamente necesaria la gente comprometida en estas causas, mejor dicho. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por llamar y preocuparse por las cosas que suceden acá. Un abrazo muy grande. Otro para vos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Diana. Chao, chao. Chao. Bueno, es increíble, ¿no? Esto que pasa, porque a nosotros en Pergamino nos toca muy cerca, Justicia por los Siete. No podemos negar, sí. Está la violencia policial, obviamente que en otro marco, pero fue la familia la que tuvo, las familias estuvieron ahí luchando, después se armó un colectivo, y la historia se puede cambiar, pero la policía siempre es igual, ¿no? Siempre tienen sus defendidos. El Poder Judicial defiende a la policía la defiende el Estado, y así. Exacto. Sistemáticamente. Me haces recordar una frase de la SAPU, de acá de Pergamino, de una intervención que realizaron para un aniversario de la masacre de Justicia por los Siete, de los Siete, perdón. ¿Quién nos cuida de la policía? ¿Quién nos cuida de la policía? Así. ¿Quién nos cuida del Estado? Porque en realidad es el Estado, en complicidad, el Estado usa... La policía es los perros del Estado, claro. Por así decirlo. Cuando el Estado mata, mata dos veces. Esa es una frase que es icónica, realmente. Y loco, en esta semana en la que se habló tanto de la ley Micaela, ¿no? Y sin embargo, la policía sale con sus perros de presa. El Estado sale con sus perros. Exacto. Bueno... Bueno, nos estamos yendo. Hasta el sábado que viene, ¿será entonces? Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron. Sí, no podemos leer los mensajitos, pero les vamos a decir que sigan escuchando Radio Criterio de lunes a viernes de 7 a 8 con Mati Pascali, Un Gran Día, de 16 a 18 Sin Rodeos con Pedro Rossi, y los jueves de 19 a 20 Julieta Pilieri hace Caja de Pandora. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima, el próximo sábado. Adiós. Muchas gracias. Hasta acá, mejor hablar de cierto.